animadas de ayer y hoy presentan El Club de los Artistas. $50. 6 meses para pagar. ¡Qué lugar tan elegante! Repleto de luminarias. No cabe duda que la fama y el éxito se acompañan siempre. Es maravilloso. Cigarro, cigarrillo, dulce. Oh, ¿qué tal, Marlene? Te ves muy bien de cigarrera. ¿Tienes lumbre, querida? Sí. Hola, Anne. ¿Cómo te encuentras esta noche? Oh, Edward, pues te diré. Yo, pues, bueno... Oh... Llegado el momento. Espero que cumplan con su palabra. El que pierda, pagará la cena, ¿ok? Muy bien, comencemos, chicos. Damas y caballeros, espero que disfruten de esta función. Tenemos aquí, en primer lugar... por favor, me estás ensuciando el smoking de pelos. Tenemos música para bailar con el gran Stokowski, que nos ha traído una bella melodía sudamericana, la conga, que invita a bailar a grandes y a chicos. Por favor, Leopoldo. Vamos a bailar. ¿Quieres? Por favor. Lo siento, querida Dorothy. Ese baile no lo conozco. De veras, perdóname. Ni siquiera sé cómo se mueven los pies. Oh, vamos, Jimmy. Por favor. Hazlo por mí. Bueno, es que yo... Bueno, está bien. Lo intentaré. Fui a Washington. Para esto soy el rey. $50. Papá. Sí, ¿qué quieres, Andy? De hombre a hombre necesito un préstamo. No se vayan, amigos. Esto se va a poner muy bueno. Y ahora, como la gran atracción de la noche... Por favor, me siguen ensuciando de pelos el smoking y luego les pago. Como la gran atracción de la noche, la señorita Boca Roja. Y su bo, bo, bo, bo, bo. Abran bien los ojos, muchachos, y no se pierda nada. Bo, bo, bo, bo. Desde que era niño. ¡Henry! ¡Henry, guarda! Ya voy, mamá. Válgame si me llega a ver Julieta. Aquí me mata. Muchachos, ¿se están divirtiendo mucho? Sí. Es sensacional. Más que el hombre invisible. Muñequita, te he estado siguiendo. Estoy enamorado de ti. ¿Qué tal si me das un beso de preciosa? Ay, no, porque te puedo raspar con el bigote.